15 años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno. Buenas tardes, estamos en la onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio, el programa de la Asociación de Vecinos de Las Cármenes, que se emite todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Llevamos ya este nuestro programa número 32. Podéis escucharnos en directo en laonda.cc y en podcast en iVoox y archive.org. La asociación La Fraternidad de los Cármenes se encuentra situada en Escalonilla número 19 en el barrio de Caño Roto, el 28047 de Madrid. Tenéis como autobuses el 25, el 500, el 19, el metro de Laguna, el metro de Carpetana, el tren de Laguna, para acercarnos por aquí. Y para hablar, contactar con nosotros, podéis dirigiros a avvlafraternidad.arroba@gmail.org y podéis mirar nuestras actividades en la web avvlafraternidad.org. Tenemos redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, tenemos hoy un encuentro deportivo, un habitual de aquí de la Asociación de Vecinos, de la Fraternidad. Tenemos una historia muy paralela, si no digamos la misma historia, ¿no? Es este barrio, la Fraternidad, y está muy asociada a lo que ha sido la historia del fútbol de la mano de lo que es actualmente el Sporting Laguna, que en su día fue el equipo de la Fraternidad de los Cármenes. Ahora es un equipo independiente, tanto en lo que es el CIF, digamos, y su gente es de este barrio especialmente. Ahí tendrá otra gente de otros barrios que colaboran, porque es un equipo de barrio popular, con cantera propia, que lleva siendo dirigido, encabezado por Rodrigo Carús García Ollana, y que lo tenemos aquí para hablar de deporte, de fútbol, de comunidad, de la situación actual en el COVID y la situación deportiva de la Junta del Distrito de Latina. Y vamos a hablar con él. Empezando, le vamos a dar la bienvenida. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Darío. Y Marta. Y Marta, que me he olvidado que en los mandos técnicos tenemos a Marta Gil. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bien, bien. Rodrigo, pues un poco lo que comentaba. Quiero que nos hables un poco de la historia del Sporting Laguna. Bueno, pues esto, como tú bien sabes, Darío y Miguel, que no está presente, habéis compartido conmigo muchos momentos desde el principio, y también agradecer a Alberto, que fue el que hicimos la propuesta, cuando nos lo pidieron la señorita Conchi, pues que nos dijeron de intentar formar un equipo de la fraternidad por una serie de ayudas que percibían. Nosotros éramos entrenadores, tanto Alberto como yo, éramos entrenadores del Juventud Los Cármenes, que es el equipo del barrio, en el que he pertenecido casi toda mi juventud y al que estoy muy agradecido, porque de ahí pues ha sido casi mi vida y de ahí tengo a casi todos mis amigos. Fue la referencia. ¿Qué pasaba? Pues que el barrio pues necesitaba otro equipo porque estábamos muy abandonados. Entonces surgió la idea con Alberto y conmigo, hicimos la propuesta, se aceptó para crear ya un cantera, porque muchos de los chavales que tenía el Juventud Los Cármenes, pues por X, por situación y determinación de la junta directiva, pues esos chavales tuvieron que emigrar a otros equipos, a los Jóvenes, Cantera, Froilán, y con la suerte de tener a esos jugadores, ellos fueron creciendo y nosotros fuimos bajando. Pues tal que la idea surgió así. Empezamos a crear una cantera con chavales del barrio. Me acuerdo que en los principios fueron muy difíciles. Ahí también tengo que agradecer en su momento a María Ángeles, a la promotora, y a José Antonio, el director de Aluche, del Polideportivo Aluche. Fueron dos personas muy, para mí, muy fundamentales en mi principio. También, igual que tú y Miguel, también fueron muy importantes. Y luego también el grupo de voluntarios, que no puedo dejar de mencionar a Juan Gómez, fallecido en su momento. Desde aquí les mando un saludo a sus hijos y que sepan que parte del Sporting es suyo. Ah, y ahí, pues poquito a poco, ya llevamos 10 años. Al principio se llamaba Fraternidad y con el tiempo, pues queríamos buscar un nombre más arriesgado al lado del barrio, más que nos situaran más. Porque el distrito de la Latina, cada uno en su barrio, está el Lucero, los Linces, Goya, tal, pues cada uno representa su zona. Entonces, pues la idea surgió de un jugador que se llamaba Lillo y puso el nombre del Club Deportivo Sporting Laguna. Nos pareció bien y aquí estamos. Y en esta trayectoria como el Sporting y antes como la Fraternidad, y si quieres comentamos un poco el transcurrir de como la Fraternidad, cómo fue qué grupos surgieron. Yo me acuerdo de aquella época, yo creo que también hubo la posibilidad de un equipo de Sí. baloncesto. Y cuéntanos un poco cómo fue la trayectoria en lo deportivo del Sporting, de la Fraternidad de los Cármenes. Bueno, pues cuando comenzamos, Alberto tuvo que abandonar porque tenía otras expectativas. Ahora es un buen entrenador, tiene el nivel, tiene todos los niveles y se lo agradezco mucho la aportación que hizo en su momento y también la amistad que seguimos manteniendo. Al principio me tuve que hacer cargo yo del único equipo que teníamos. A ver, me acuerdo de Óscar, de Kevin, de Alejandro, de Fran, de Richard, ¿sabes? Y los Gabarres. Los Gabarres han sido muy importantes en el equipo por todos los chavalines que conllevan y también la familia Jiménez. Que son todos los que me estás comentando, nombres, ¿son jugadores o entrenadores? Eran jugadores, Jugadores. que son con los que empecé yo al principio. Y luego a la ¿Y los temporada. Gabarra y los Jiménez son entrenadores o No, son dos o también tres jugadores? chavales, eran los chavales con los que yo empecé. Óscar Cañadilla, a ver, Kevin, a ver, Alejandro, Kevin, eso. nuestro Kevin. Sí, exactamente. Abraham, un buen cantante y un buen futbolista. El chaval fue mi primer orgullo, porque jugando en el ayuntamiento vino el Rayo Vallecano y le quiso hacer blindarle un contrato de por vida. Cada uno elige su camino. El padre decidió que era más importante el cante, pero el fútbol se perdió una gran estrella. Luego tuve la gran suerte de tener la aportación a una persona muy importante en mi vida, que es mi hermano Kim, que él pues empezó a, como bueno, ya a los que le conocen, empezó a traer gente, ¿sabes? Porque nosotros fundamos este equipo sin ánimo de lucro para que aquellos chavales, porque en ese momento los grandes equipos, Puerta Bonita, Jóvenes, Froilán, Cantera, pues pedían una cantidad de dinero que muchos chavales de nuestro barrio no se lo podían permitir. Entonces, pues surgió la idea ahí, de que aquellos chavales que no pudiese permitir, pues que tuviesen un lugar en el barrio. Y ahí Kim, pues empezó a captar a bastantes jugadores y ya empezamos a crear varias categorías. Hasta que llegó ya un momento, porque el problema que había, que los juegos municipales, a ver si eso puede cambiar en su momento, no tienen una mutualidad en caso de lesión. Entonces, pues, el estado que teníamos, porque nuestros campos, que no se lo olvida a nadie, eran de tierra. Entonces, cuando llovía, claro, las pisadas se quedan marcadas y en el momento de que se secaban o llegaban las heladas, eso eran como púas. Entonces, pues, los chavales, pues algunos tenían torceduras y tal. Entonces, no había una mutualidad para llevarlos. Entonces, les tomé la decisión de federarlos para que tuvieran una mutualidad. Y de ahí fue cuando ya cambiamos al Club Deportivo Sporting Laguna. ¿Sabes? Y poquito a poco, pues empezamos desde abajo y no Una olvides. cosa que no conozco y a lo mejor a la gente que no somos muy de fútbol no entendemos. ¿Qué es eso del ayuntamiento y luego La federación. la federación? Los juegos municipales es una aportación que es menos económica que la federación. Los juegos municipales puede entrar todo el mundo con una pequeña cantidad de dinero. Es una facilidad para que los chavales puedan jugar. En eso los juegos municipales están muy bien creados porque por una mera cantidad puede ser cualquier chaval o cualquier persona puede jugar al baloncesto, que no es solo fútbol. ¿Sabes? Hay varios torneos, muchas competiciones, y ahí sí lo tienen muy bien enfocado. El problema es, al tener una mínima, al ser tan barato, pues no se pueden permitir una mutualidad. Eso sí, en los escritos te pueden decir dónde puedes ir a los sitios más cercanos para que te puedan atender en caso de urgencia. Y la federación ya es a nivel nacional. Va por comunidades, ya ahí ya es más competición, más serio, porque ya en lo municipal juegas los interdistritos y se acaba, no subes de categoría ni nada. En la federación va por categorías, tienes de segunda, tienes primera, preferente, autonómica, hasta división de honor. Y ahí se compite pues para llegar a lo más alto. Que incluso si un equipo aficionado en 6 años tiene una suerte y unos jugadores increíbles, puede llegar hasta a jugar en primera división. Puede jugársela En al Real primera. Madrid o al Atleti, Exacto. sí. Bien. ¿Qué os parece si escuchamos una canción antes de seguir para Sí, ver lo qué ha es? elegido Rodrigo, Eso ¿no? es, para ver qué es lo que ha elegido Rodrigo. Es la de Michael Jackson. ¿Por qué has elegido esta canción? Porque es me gusta esa canción es una como una unidad, ¿sabes? Y Claro. además la he elegido porque para que nos acordemos un poquito que ha habido momentos peores en este mundo y no sé si se acordarán el hambre. Y aquí está pasando lo parecido, pero nos estamos olvidando de las personas. Y entonces es un recordatorio que tampoco ha habido otros momentos peores y de estos ha salido. Perfecto. Pues escuchemos la canción. Someone, somewhere will soon make a change. great big family. And the truth, you know love is all we need. Thank you. Bueno, estábamos hablando, nos habías comentado la diferencia entre los juegos deportivos municipales y federados, y ahora estábamos charlando y me has comentado que mantienes todavía, o sea, que estáis federados, estáis en esa liga, y mantenéis también todavía para la gente que quiere iniciar, para trabajar en el barrio, en los juegos municipales, en los juegos deportivos. Coméntanos. Los juegos municipales es un buen para chavales que inicien el fútbol, que empiecen, que no han jugado nunca, que a lo mejor han estado jugando pues en el patio del colegio, tal, porque ya a los equipos federados se les exige un poquito más y un poquito de nivel. Pero no es que sean menos malos, sino que no están adaptados a las reglas, porque muchos de los chavales ya comienzan en fútbol 7, ¿sabes? Y luego pasan a fútbol 11. Entonces te llegan chavales a lo mejor con 11 años, que son alevines, que no han jugado nunca. Entonces se despistan mucho en los fuera de juego, en actitudes, están acostumbrados a jugar en el colegio. Entonces nos viene bien coger una base de aprendizaje, y según van evolucionando, pues se les va dando la oportunidad en el equipo federado, siempre y cuando ellos quieran y se sientan a gusto. Y también se les exige en el ayuntamiento competir, pero siempre sin olvidarnos de que es un aprendizaje y es un hobby. Eso no se nos olvida. Es para divertirse, ¿no? Es para divertirse. ¿Y más, es más para divertirse el de los juegos municipales? En el fútbol hay que divertirse, hay que competir, pero divirtiéndose. No quiere decir que el que esté en los juegos municipales sea menos malo o menos bueno. Porque, por ejemplo, hay equipos del ayuntamiento que tienen un nivel muy bueno. Y además están demostrados que luego, cuando han pasado a federados, se han integrado muy rápidamente. Uh-huh. Como puedo hablar de Gallur, ¿sabes? Uh-huh. Y también de la academia, de varios equipos que por lo menos los que yo conozco. Ajá, muy bien. ¿Qué te iba a comentar? Cuéntame los últimos tiempos del Sporting Laguna, ¿qué equipos habéis tenido? ¿Cómo han llegado dentro de la liga? Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 ascensos, y con el de este año 5. Nos ha costado bastante, porque nosotros, y orgulloso de haber estado jugando siempre en ese terreno, porque la tierra nos ha ayudado mucho, más a los chavales, para coger fortaleza y coger humildad. ¿Sabes? Porque casi todos los profesionales, el que no haya jugado en tierra, ¿sabes? No ha conocido realmente lo que era el fútbol, porque ahora mismo es como una alfombra, ¿sabes? Pero por suerte, igual que muchos chavales de aquí en el barrio, como el Goya, el Lucero, los Linces, y en su momento la cantera, los Jévenes, ¿sabes? Pero la nueva generación, en las últimas generaciones, se han encontrado con campos de hierba, que nos ha costado bastante conseguirlo, ¿sabes? Gracias por el apoyo de la Asociación de Vecinos y el ímpetu que teníamos, porque el campo de los Carmes tenía que haber sido uno de los primeros en todo Madrid. Por gestiones de la Junta, pues no surgió así. También puedo entender que tampoco en el momento que se debería de hacer, que se tuvo que hacer, no estuvimos muy espabilados, ¿sabes? Uh-huh. Y después, pues, ¿qué te puedo decir? Siento mucho orgullo de mi club, porque mucha gente, por decir todos, porque gracias, yo puedo ser la cabeza visible, pero detrás de mí hay un gran equipo de entrenadores y de directivos. Puedo nombrar Javi Pérez de Bustos, que es ahora mi vicepresidente, igual que en su momento fue mi hermano Kim, que también es, pues, muy, es historia en el Sporting, es historia. No se puede hablar de la fraternidad ni del Sporting sin nombrar a Kim, ¿sabes? Y ahora, hoy en día, pasa lo mismo. No se puede nombrar Sporting sin hablar de Xavi. ¿Sabes? Uh-huh. También Benji, otra de las personas muy importantes también. Molina, Kevin Pastor, que son de los actuales entrenadores que hay ahora mismo. Igual Luis, amigos. Gurri, que también es otra nueva incorporación, que son de los que llevan los mayores. ¿Sabes? Alberto, que es el que lleva a los prebenjamines, que son más o menos los equipos que nos hemos quedado, porque hemos tenido un pequeño percance. Ha habido entrenadores que a Rubén sí le nombro también. Ha habido otros entrenadores pues, que han tomado otra decisión. Por mi parte, no egoístamente, ni tal, que yo a lo mejor me he podido confundir en algunas decisiones, pero hay cosas que no puedo pasar. Yo no soy un ejemplo, pero todos aquellos que me conocen, nunca en un banquillo, no me han visto agresivamente, me han podido ver chillar, me han podido tener actitudes, pero nunca he llegado a poner la mano a nadie, ni a un espectador, ni a un niño. Y entonces cuando un entrenador toma esa actitud y pierde la cabeza, pues no creo que sea correcto. Es como, si, ¿qué te voy a decir? Si tú haces algo, tienes que ser un ejemplo. Y tú no le puedes coger a un niño y decir que no pegue ni que insulte. Si el ejemplo eres tú. Y se te ha ido, que a todo el momento todos podemos tener problemas. Pero ahí está el autocontrol. Uh-huh. O sea que lo principal de un entrenador es dar ejemplo. Eso es lo principal. Por lo menos para mí. Que cada uno piense lo que le dé la gana. Y entonces pues hemos tenido una estampida. Uh-huh. Y también ha venido bien porque hemos sido de los últimos clubs en empezar. Que algunos pensaban que estábamos ya acabados. Pero ha sido por precaución, porque yo me encanta el fútbol, la gente que me conoce lo sabe, pero hay una cosa que está por encima de todo, es la vida y la salud. Entonces ha sido mi decisión comenzar tarde y preocuparme de lo que me tengo que preocupar, de la salud de mi gente. ¿Estás hablando de la situación actual? Sí. ¿Habéis comenzado después que los demás porque habéis tenido que tomar precauciones? Exacto, y por ahí hemos perdido jugadores y todo el proyecto que teníamos pues se nos ha ido al garete. Uh-huh. Porque en ese momento nos han anticipado, no quiero decir que nos los han quitado, porque en todo momento siempre aquí son varios equipos y cada uno puede ir a donde quiere, ¿sabes? Todo el mundo es libre. Lo único que también quedaría bonito, porque a los pocos que me conocen, cuando han venido jugadores de otro equipo, lo primero que se ha hecho es decir si lo sabe tu equipo, por lo menos despedirse. ¿Sabes? Pero bueno, eso va en la educación de cada uno. Al tema que íbamos, yo, como siempre he dicho, detrás de mí hay grandes personas que ocupan bastante tiempo. ¿Nos puedes dar hacer de la gente que has dicho, entrenadores actuales, las virtudes que tú les ves a cada uno de ellos como entrenadores, con el trabajo con los chavales? Y a todos, aunque ya hemos tenido indiferencias con algunos, yo a todos desde aquí les tengo que agradecer todo. Porque bien o mal, no somos perfectos. Yo me incluyo el primero. ¿Sabes? Porque yo he podido cometer muchos, muchos errores. Pero a todos los que han caminado al lado mío, en los 10 años que llevo, la virtud que han tenido es el tiempo, las ganas y la humildad. Porque lo han dado todo. Hay equipos que entrenadores cobran. Y los míos han sido todos voluntarios. Uh-huh. ¿Por qué lo hacen? Porque lo hacen labor porque de les gusta. Les gusta. Y no han mirado nunca el valor del dinero, ¿no? Les ha gustado crear. Y eso va por todos. Para mí ha sido. Me siento orgulloso de ellos. aunque ya hemos tenido indiferencias con tal, porque en verdad Sporting Laguna es gracias a todos los que hemos ido pasando, igual que la fraternidad. No me puedo olvidar de ninguno. Habrá algunos que hayan tenido mejor suerte, otros peor suerte, otros han podido conectar mejor, otros peor, pero yo les debo mucho. Y con esto de que son entrenadores, tú mismo eres voluntario, ¿cómo surge esto? Porque, por ejemplo, en ti mismo, a ti te gustaba jugar a la pelota, ¿no? Al fútbol, ¿no? Tú eres de fútbol, ¿no eres baloncesto? Sí. No, yo siempre he sido de fútbol, pero te voy a decir una cosa. Empecé a jugar al fútbol cuando llegué a este barrio con 4 añitos, hace 47 años, por una simple razón, porque todo el mundo jugaba al fútbol. Pero aquí, a mí, mi deporte que más me gustaba era el tenis. Y las cosas son como son, pero pues, en Santander lo practicaba en el jardín de infancia. Lo que pasa que al llegar aquí... ¿En el jardín de infancia con paletas? Sí. ¿Sí? ¿Con...? Sí, ¿sí? Con 4 años, porque yo llegué aquí a Madrid con 4 años y medio. Ajá. ¿Sabes? Y mi primera colonia... Bueno, tenías el frontón del Colegio Uruguay. Sí, pero ahí, ¿ves? Jugábamos al fútbol, que era el colegio mío, pero jugábamos al fútbol. ¿Jugabas en ese frontón al fútbol? Sí, ahí. Pero empezamos a jugar al fútbol porque cuando yo recuerdo, la pista de abajo del frontón era el recreo de las chicas, porque yo he vivido lo de las chicas en un lado y los chicos en el otro lado, ¿sabes? Por suerte y tal, pues a mí siempre me tocaban las clases de las chicas, éramos pocos chicos, pero agradecido, ¿sabes? Pero por eso, y lo ocupábamos, yo creo que habremos jugado muy poquito al frontón, porque no era un deporte que se llevase mucho. Ahí siempre predomina mucho... En el barrio, te puedo decir, se jugaban partidos aquí en frente de los colegios Joife, cuando existía, que es donde están los pisos, al lado de la iglesia, que debajo estaba el mercado, en esa plaza, se echaban muchos de los partidos de rivalidad entre los grupillos del barrio. Luego en las plazoletas de los pisos rojos, luego al lado de la viña, nunca se me olvidará, estaba la viña de la señora Mari. Y luego estaba... ¿En la viña, la señora Mayer? ¿Cómo te voy a decir? Por la parte esta de la calle Borja, ¿sabes? Según subes de los pisos, está la calle Borja. Pues por la parte de atrás, las plazoletillas, que es que ahora mismo no sé cómo se llaman las calles. Ahí había dos tiendas, una de papelería y una mercería, también papelería. Y luego estaba el bar también de los Tres Caños. Y había una pequeña placelita y luego que había en una de las paredes había como una portería. Ahí era cuando echábamos uno contra uno, que era la pared que daba la tienda del señor Pepe, ¿sabes? Y ahí también se jugaba mucho. Sí, no salían, ¿sabes?, a decir, iros con la pelota a otro lado. Antes se tenía más paciencia porque había muchos más niños y todos teníamos nuestros padres y tal, que vivían ahí... quitando a alguno así que se ponía ya muy pesado, que ahí te lo cogían y te rajaban la pelota. Te la pinchaban y se acababa, ¿sabes? Y lo que pasa es que también éramos muy cabezones y volvíamos a coger otra pelota y seguíamos jugando hasta que... Se cansaban. Y eso... ¿Cristales rotos? Cristales rotos no, porque los partidos más de más intensidad se jugaban en la plaza de Joife. El colegio tenía todas unas vallitas en los cristales. Eso sí, colarse balones se nos han colado mucho en los tejados, ¿sabes? ¿Entiendes? Y coches tampoco. Parece que los cristales de antiguamente eran más duros. Más duros. ¿Sabes? ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo se pasa de querer jugar a la pelota y tener la pelota entre los pies a algo que tú no tocas ya la pelota? Bueno, no. Se la pasa o de vez en cuando, pero no estás jugando. No, yo dejé. ¿Cómo se pasa a esa otra parte del deporte? A dirigir, a pensar. Porque tú piensas jugadas y les dices, bueno, voy a intentar hacer esta jugada. ¿Te refieres a ser entrenador? Entrenador, sí. Bueno, pues lo bonito de entrenar es tener tus propias ideas. El fútbol ya está inventado, ¿sabes? Todo, nadie venga ahora a decir cosas nuevas, porque para mí el fútbol ya está inventado y para mucha gente. Lo bonito es motivar a la gente, sacarle a un jugador que se le ve blandito, lo bonito es motivarle y hacerle creer que él puede. Uh-huh. Y luego las ideas como tú veas el fútbol, implantarlas en ese grupo. Por eso es muy importante saber el grupo de chavales que tienes, porque no todas tus ideas valen para todo el mundo. Porque si valiesen para todo el mundo, pues sería eso extraordinario. Podrías entrenar a cualquiera, porque muchas veces el entrenador lo primero que tiene que hacer es encajar en el equipo. Eso es lo primero. Crear un ambiente bueno, crear una piña, crear una familia. ¿Sabes? Que nos entendamos todos, que nos respetemos todos. Y cuando hay un problema, pues estar todos ahí a una. O sea que es más social lo que se está. Más sí. De cabeza y más social, ¿no? Sí. Es tratar con relaciones humanas. Exacto. Hay que ser humilde. Y también hay técnica, ¿no? Porque sí. Tienes que enseñarle a que la pelota se pega... Eso, se por, eso pega... Por eso te digo que el fútbol ya está inventado. Hablar de la formación es lo normal. El balón con el empeine, con el interior, el parar con el pecho, tal, los reglamentos... Eso, por eso te decía que, por ejemplo, un chaval que ha empezado desde los 7 años a jugar, ¿sabes? Le es más fácil cuando llega ya a 11... a jugar al fútbol 11, que un chaval que no ha jugado nunca, ¿sabes? Y se mete y es magnífico. Es un chaval que puede tener una técnica invidiable, puede tener un control de balón, pero no sabe desenvolverse. Entonces, el fútbol del ayuntamiento, de fútbol 7, porque no hay fútbol 11 en esas categorías, pues le ayuda a soltarse, le ayuda a entender un poquito los diámetros del campo. ¿Sabes? Los fuera de juego, el respeto al colegiado, las faltas, todo. Entonces es un inicio, pero no quiere decir que ese chaval sea malo. Lo que ese chaval necesita un periodo de adaptación, ¿sabes? Y luego, pues también están los niveles. Tampoco es muy bueno tener a unos chavales, a lo mejor, de primer año, que todavía les cuesta un poquito arrancar, pues meterles ahí en un campo de fútbol 11 y que te vengan, pues, ¿qué te va a poner? Te va a poner los Llévenes, o te va a poner Puerta Bonita, o incluso los Cármenes, teniendo un grupo de segunda, de segundo año, les pueden pasar por encima y entonces los chavales con tanta goleada se desaniman, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, Gallur es un equipo que ha conquistado muchos títulos municipales. Y claro, y es el equipo a batir. Entonces, es una referencia competir, ¿sabes? Contra el Gallur y tal, porque es el equipo puntero en el ayuntamiento. ¿Sabes? Tienen una buena base. ¿El Gallur dónde está? El Gallur entrena en el Polideportivo Gallur. ¿Dónde está el Polideportivo Gallur? Ahí, te lío. Aquí al lado, enfrente, ¿no? Enfrente de mi bar, es de mi bar. Ah, vale, pero no es el Juventud de los Cármenes. No, el Juventud de los Cármenes se entrena debajo. Está justamente enfrente. El Juventud de los Cármenes y el Sporting Laguna entrenan en los campos del barrio de toda la vida. Vale, y el Gallur entrena enfrente justamente de tu sí. del bar de el sí, bar Rincón de Eva. El Polideportivo Gallur. No. Al lado de las pistas de atletismo. Bueno, nuevo ya. Bueno, tiene todo ese cemento. Sí, el muro ese. Vale. Sí, ahí es donde. Y muro. También constar que Gallur ahora tiene los que son los dirigentes, pero Gallur empezó federado y en fútbol sala. Empezó siendo fútbol sala, luego se federó. Y fue uno también de los primeros equipos, el primer equipo que empecé yo a dar patadas. Ahí fue cuando empecé a iniciarme en el fútbol. Y luego ya me uní con 6 años al San Antonio Santa Gema, que la sede la teníamos en Vía Carpetana, en el Bar Nieto. Y ahí ya fue cuando ya di el salto al Juventud de los Cármenes. Uh-huh. Y ya de ahí, pues... Toda mi historia, todo donde conocí a mis grandes amigos, algunos están, y un saludo de donde estéis, ¿sabes? Por una de las partes, cuando nos inauguramos el campo de hierba, me emocioné porque me acordé de todos ellos, de los momentos que habíamos vivido. Era como sí que es el cambio de la tierra, pues cuando lo vi desde arriba, pues me acordé de los grandes partidos que habíamos jugado juntos en alevines, en infantiles, juveniles, los grandes recuerdos y parte de mi lucha por ese campo es por parte suya. Bueno, Rodrigo, vamos a con esto que has dicho de los recuerdos y recordando a tanta gente que con las que has compartido el deporte. ¿Cuál es la canción que podemos escuchar que nos ha dicho Rodrigo? No, quiero la de mamá. Por una simple razón, porque en el fútbol, tanto y lo que pasó en mi generación, las personas que más han sufrido han sido las madres, que nunca se nos olvide. Y a mitad de etapa hubo muchos grupos de chavales que las madres eran las que representaban, muchas madres separadas, madres luchadoras, madres que confiaron en nosotros, que nos dejaban, ¿por qué? Porque salían desde las 9, que los dejaban a los niños en el colegio, hasta las 9 de la noche, tenían que volver, y a nosotros nos dejaban esa responsabilidad, que ahí también mis entrenadores hacían un gran trabajo en acercarlos a casa, ¿sabes? Y eso es digno de valorar, porque no todo el mundo hace eso, que eso era la admiración por la que tengo por la gente que ha trabajado junto a mí. Y por eso se la dedico a las madres, por una simple razón, porque son las que siempre nos han arropado. Un padre es un padre que hay que reconocerlo, que hoy en día hemos cambiado bastante, pero hay muchos chavales que no tienen la suerte de que de sus padres no vayan a verlos, pero siempre han tenido una madre que no es que haya ejercido de padre, porque es madre. Y por eso esta canción la he elegido para ellas, en dedicación a ellas. Pues nada más que decir. Mama, she's killed a man. Put a gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. And I've got a throat in all the way. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is there nothing really matters? Galileo, Galileo, Galileo, Picamo. Let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Bueno, bonita canción. Y bueno, estábamos comentando, yo te comentaba que hablásemos un poco, me acuerdo en cuando estaba el equipo de la fraternidad, el equipo femenino, ¿no? Que yo creo que fue uno de los primeros en... Sí, yo creo que fue uno de los primeros del barrio, si mal no me equivoco, no pongo la mano en el fuego, porque en ese momento... pues si no había muchas ligas privadas, ¿sabes? Y ya había un nivel bastante fuerte, me acuerdo, tengo unos buenos recuerdos. Y luego que el equipo fue entrenado por mi hermano King, ¿sabes? Y luego el segundo equipo que tuve de fútbol sala fue entrenado por Pedro Perico, más conocido por Perico, es entrenador de la cantera, es entrenador del Sporting y el nuevo y el actual entrenador de los infantiles. Desde aquí te mando un saludo, Pedro, si me escuchas. ¿Sabes? Y creo que fuimos en eso de los primeros, ¿sabes? Si no mal no lo recuerdo. Y además también creo tanto el Sur Latina como la fraternidad, creo que fuimos de los primeros equipos también de los juegos municipales de incorporar el fútbol mixto. Nunca se me olvidará, teníamos una jugadora que se llamaba Nerea, que enamoraba a todo el mundo jugando al fútbol. Y además era la capitana. Y luego también, si no mal recuerdo, el Sur Latina, la hija del presidente Ángel, que desde aquí te mando otro saludo, era portera. Uh-huh. Es lo que siempre... Luego ya... poquito a poco en estos tiempos, pues para mí es un orgullo, ¿sabes? Porque ya tiempo, pues hace 6, 7, 8 años, algunas de las jugadoras que fueron campeones del mundo en sus 16 o sus 18, yo creo que fueron, eran, o ya sus 18, pisaron el campo Los Cármenes. Se enfrentaron a mi equipo y nos metieron 20 goles. Y era un equipo femenino completamente, fueron campeones de liga. Y varias de ellas han sido campeones del mundo, que me siento orgulloso de perder con unas campeonas del mundo, que no hemos perdido con cualquiera. Claro. ¿Sabes? Y luego también aquí, pues yo tengo que mencionar a Rocío, una jugadora mía, que por ya ha llegado a la categoría de cadete, que no ha podido continuar. Y ha dado un salto grande, está jugando en el Leganés. Y luego a mi chiquitina, ¿sabes? Que ha fichado por el Atlético de Madrid. Y también es otro orgullo. ¿Quién es tu chiquitina? Nerea. Ajá. Es que siempre la llamo chiquitina y ahora mismo como se me he bloqueado un poquito, pero perdona, José, que me acuerdo de ella siempre, ¿vale? Vale. Que bueno, vamos a comentar un poco también el tema de la actual situación. Tenemos unos campos nuevos ahí en el Alhambra, ¿no? En el calle Alhambra, de césped, muy bonito. No sé cómo van las obras, hablaron de que iba a haber un centro multiuso, las gradas. Césped hay, ¿no? Sí, césped hay. ¿Qué más cosas? ¿Cómo va evolucionando? Esto se hizo en la anterior legislatura, se puso el campo de césped para los campos de la Alhambra, que tienen la denominación, no son del Polideportivo Gallur, sino que tienen un carácter especial, ¿no? En este sentido, yo me siento mal, porque creo, hablando directamente, se han apropiado de un proyecto que era del barrio. El barrio, como siempre se ha dicho, la tierra es para quien la trabaja, ¿sabes? Aquí la tierra la hemos trabajado Juventud Los Cármenes, con toda su historia, toda la vida, y después el Sporting Laguna, con consentimiento de Comercial. Porque el Comercial también fue de los equipos que jugaba allá arriba. Entonces, cuando tomó la decisión de ser filial de los Llévenes y luego ser filial del Carabanchel, pues nos cedió el terreno. Y me acuerdo de esa conversación, que no es que sea en propiedad nuestro, son terrenos del ayuntamiento, pero en ese momento... gente del barrio, como el señor Mata, que en paz descanse, pues era la persona, tanto Rafa como los que somos de aquí. Hemos marcado el campo, hemos pasado la viga, hemos sufrido, pero es lo normal. Y luego también hemos luchado pues para conseguir lo que es ahora. ¿Qué ha pasado? Pues que gente, y bueno, todos lo pueden hacer, pues han aprovechado esa situación. Y de repente, antes, cuando era de tierra, eran campos municipales igual, y no nadie los pedía, no los quería nadie, porque había espacio y tiempo y horas de sobra. Pero ahí siempre estaban de toda la vida Juventud Los Cármenes, el Comercial, los equipos del barrio y el Sporting Laguna, ¿sabes? Que desde hace 10 años. El último equipo que estuvo marcando esos campos, fue el Sporting de Laguna, el de arriba, y el de abajo, el Juventud Los Cármenes. Entonces, cuando ya los hicieron, gracias a la lucha de Caño Roto, de la Asociación de la Fraternidad y de Rodrigo Carús, lo digo así, ¿sabes? Porque a muchos de los dirigentes que hay ahora no saben ni quién es Nieto, ni quién es Guillermo, ni quién es nadie, ¿sabes? Que fueron los que nos facilitaron, vinieron a vernos, se preocuparon por nosotros y vieron un proyecto. Pero es que yo lo que también quiero decir es que yo me pongo a mirar por todo Madrid y por todas las comunidades de Madrid o por España, y es que en mi vida he visto hacer un espacio tan lindo, tan futbolístico, pero sin gradas. Es que no sé dónde piensan que se sienten, en los banquitos del parque ese, que parece ahí el Retiro. Si hubiesen deseado eso, una inversión, si es un campo de fútbol, lo más normal que hubiesen puesto espacios para calentamientos, ¿sabes? Que hubiesen puesto unas gradas, ¿sabes? Y no tal, porque eso parece un merendero. Eso es lo que están invitando, a que vayan grupos y a hacer botellón. Si es un campo de fútbol, por favor, que me lo digan. Y esos cambios se han hecho posteriori, porque eso no estaban en el proyecto inicial. El proyecto inicial. Bien, pues nos vamos a tener que ir despidiendo en breve. Lo que sí, muy brevemente, tres demandas principales para esos campos de fútbol. Pues tres demandas: las gradas. Lo demás ya que se quede así. También tengo que agilizar una cosa. Lo que no se puede hacer, que te pongan, que te obliguen a compartir campos cuando estamos en una pandemia, y que no miren primero a los equipos que más tiempo lleven, que les dejen trabajar, y no porque vengan gente de fuera, oportunistas, como les digo yo, cuando no han luchado. La tierra es para quien la trabaja, y lo vuelvo a repetir. Y si hay prioridad, primero para los de casa, porque es como si tú tienes un invitado, por educación le cedes la silla, pero no le cedes la misma cama que duerme tu hijo. Pues es lo parecido. Bueno, Rodrigo, queda ahí, esperemos que lo escuchen, y nos vamos a ir despidiendo con una canción que has elegido. ¿Nos puedes decir, Rodrigo? Pues esta canción va dirigido a, pues más o menos, lo voy a decir, tenemos que expresarnos todo el mundo, tenemos que tener nuestra libertad, pero siempre con respeto. Y esto va pues para todos aquellos que tienen miedo a decir lo que piensan, ¿sabes? Que lo digan, pero correctamente, ¿sabes? Y también va por que por favor, que escuchen un poquito, porque somos libres. Va por vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Voy desde aquí dar el pésame a la familia Expósito y darles fuerza. Y Juan Carlos, que descanses en paz y que sepas que nos tienes aquí contigo. Te acompañamos en tus sentimientos. A toda la familia. Un beso muy grande al barrio. Viva Caño Roto.